Mi nombre es María Alejandra Gallegos, mi nombre espiritual, Anima Atra Siri. Yo me dediqué a este oficio desde que era muy pequeñita. Siempre estuve rodeada de personas que les gustaba mucho el uso de las plantitas medicinales, las plantitas sagradas. Me interesé desde muy pequeñita en la salud de las personas. Y cómo mantener la armonía del cuerpo y cómo curar enfermedades sin usar medicamentos. Mi abuelita siempre le gustó el uso de las plantitas, utilizaba haciendo shampoos, cremas y jarabes. Incluso muchos de esos los utilicé yo cuando era pequeñita. A los 18 años me fui a aprender este oficio en una comunidad indígena que se llama Gallo Rumi. Esta comunidad me permitió introducirme en su sociedad, en su vivir, en su cotidianidad. Y de esa manera entendí lo que era la cosmovisión como una forma de ver y de percibir el entorno y la realidad de las personas, participando todos los días de rituales, de ceremonias, de conocimientos, interaccionando con los yakchas, con las mamas, las curanderas, las hierbateras, las parteras. Entonces, de esa manera, pues empecé a entender o a tener un concepto del cosmos como la mantener los saberes, la ancestralidad y las tradiciones propias nuestras, que ya existen y que existieron siempre dentro de mí. Y así es como aprendo el oficio de ser chamana, el oficio de curar a través de las plantas, y también aprendo los saberes del mundo andino. Así que me enseñan cómo hacer ceremonias y cómo hacer rituales, cómo festejar cada una de las fechas importantes para el mundo andino. Así inicio un pensamiento, una filosofía de vida desde el sentir y el corazonar, desde el sentir y pensar, el hacer lo que los abuelos y las abuelas hacían, que era sentir primero antes de pensar. Entonces empecé a sentir con mis sentidos, valga la redundancia, con mis manos, con el corazón, la intuición, con mis ojitos, con mis oídos, con mi olfato. Entonces, una vez que yo sentí, aprendí a sentir, ahí utilizaba el razonamiento o la racionalidad.